Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! ¡Y asamblea! ¡En todos lados se vea el poder de la canción! ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a el programa 129 de Hasta que vuelvan los abrazos. No me voy a meter el líos con el centésimo no sé cuánto. Ni tampoco con los colectivos, ¿no? No, eso ya fue lo de los colectivos, ya fue. No podemos robar tanto tiempo con eso. Bueno, ¿cómo va Juli? ¿Bien? Julián Bouvier, acompañando esta mañana a la audiencia de La Retaguardia. Bien, muy bien, con un gran programa por delante, muy interesante y además muy contento de que hoy es jueves y por fin hoy no hay juicio de contraofensiva y te tenemos acá. No, pero yo me tengo que ir igual, sí, me tengo que ir volando. Hoy es el día de la visita ocular a Campo de Mayo, es un día muy particular, muy especial. Yo no fui nunca a Campo de Mayo. Que es un lugar bien diferente a otros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, sobre todo porque allí el ejército se encargó de no dejar demasiados rastros, de demoler los lugares que los centros clandestinos de allí. En el marco del juicio a la represión a la contraofensiva de Montoneros, hoy se hace la visita ocular, así que ya me estoy rajando para Campo de Mayo para ir y registrar para que ustedes también puedan ver y escuchar lo que nosotros veamos y escuchemos, ¿eh? Así que no te ilusiones. Excelente. No, pensé que te íbamos a tener acá un día tranquilo, un jueves en casa, sin tomando algo, y no es así. Pero bueno, va a estar súper interesante y la verdad que es un laburo hermoso el que se está haciendo, a pesar de lo doloroso que son las cosas que hay que testimoniar. El laburo es muy grande y tiene sus frutos en lo comunicacional y también en lo humano, ¿no? En el compartir con personas que, que lo vemos siempre, se acerca el jueves y siempre las familias alrededor del juicio de contraofensiva, por ejemplo, siempre ya empiezan a acercarse a la radio con un cariño. Eso lo vemos en las redes, lo vemos en todo lo que gira en torno a nuestra radio, así que sabemos que el laburo es importante. Vos mencionabas lo importante que es Campo de Mayo para la historia de los de la última dictadura y decías que es un lugar muy particular. Aparte es enorme, inmenso, inmenso. Sí, ¿no? Sí, es muy, muy, muy grande. Y bueno, sigue siendo una guarnición militar. Fue ayer hablábamos del alzamiento de los Carapintadas en el 87, cuando yo contaba mi primera manifestación. El alzamiento tuvo como epicentro el Campo de Mayo y las imágenes de Aldo Rico y sus secuaces allí en las puertas, en una de las puertas de Campo de Mayo, han quedado imborrables. Bueno, hoy va a haber algo de que nos lleve, que nos lleve para aquellos años, pero que nos traiga y nos enlace con esta realidad. ¿Conseguiste tu objetivo y con quién vamos a charlar en un rato? Vamos a charlar con Julia, una integrante de Nietes. Nietes es una organización que nace hace un año. Creo que se está por cumplir un año. Ahora lo charlaremos bien con Julia. Uh-huh. O se cumplió ahora. De sus primeras apariciones públicas, digamos, ¿no? Bueno, estamos además en el marco de un 16 de septiembre. Ayer estuvimos hablando con uno de los sobrevivientes de lo que fue la Noche de los Lápices. Estamos como una semana bastante emocionada, emocionante, conmocionante y de mucha reflexión, pero además, bueno, creo que esta entrevista con Nietes, por lo menos es mi impresión desde que conocí lo que hacen, creo que va a ser más sanadora que dolorosa, ¿no? Digo, ver cómo la juventud se acerca a la lucha y a pensar la memoria del ayer y del hoy, va a ser lindo de seguir. Seguramente. Y también vamos a estar charlando con Juan Pablo Lepore, cineasta, que estrenó hace un tiempo La Vuelta al Campo y queremos charlar con él y aprovechar el disparador de la película para hablar sobre justamente cómo se vive hoy en el campo y cómo sería una vuelta al campo sin el riesgo de morir envenenados y envenenadas, y tendremos ahí el recuerdo bien alto que todavía no hemos recordado lo suficiente en este ciclo matinal de La Retaguardia, de Fabián Tomasi, que nos enseñó qué está pasando, ¿no? Que nos mostró qué estaba pasando desde su propio cuerpo y hasta el día de su muerte. Nada, seguramente charlar con Lepore, que está siempre atento a hacer cine vinculado a las cosas que le pasan a él con la agroecología, compensar el campo de una manera diferente en una instancia en la que, entre otras cosas, estamos viendo como la pandemia en las grandes ciudades acecha muchísimo más por las condiciones de hacinamiento en las que vivimos. Pensarnos de vuelta en instancias de poder vivir en el campo y que eso sea amigable y que no sea una tarea de supervivencia en lo económico, seguramente también nos ayudaría a pasar un poco mejor este tramo, ¿no? Sí, totalmente. Podemos decir, Fer, entonces, que vamos a tener un programa, siempre en nuestros programas hablamos de las temáticas, quizás no son las más alegres, pero hoy me parece que vamos a tener al respecto de esas temáticas poco alegres, vamos a tener reflexiones interesantes y vamos a tener proyecciones hacia un posible futuro mejor si empezamos desde ya a ponerle un stop importante a, por lo menos en este caso, al agronegocio y también a todo lo que tiene que ver con la represión, ¿no? Sí. Así que va a ser un programa intenso, pero además va a ser, creo, lindo y propositivo. Le ponemos onda, ¿no? No digan que no, le ponemos onda, como ustedes lo hacen también desde el otro lado. Los jueves musicaliza Rodrigo Ferreiro, así que no sabemos con qué vamos a empezar la mañana. Nos sorprenderemos, como se sorprenderán ustedes y ustedes, pero estamos arrancando hasta que vuelvan los abrazos, hasta las 12. Yo me voy para Campo de Mayo, pero dale, me las voy a arreglar para estar en las entrevistas. Porfa, un poquito por lo menos, sí. estamos escuchando una versión de Libertango de Astor Piazzolla, pero ejecutada por el grupo argentino Pollera Pantalón. Es un grupo de ska que nos ofrece esta hermosa canción muy bailable. Se llama Perdón Astor, casi como pidiendo disculpas por esta genial adaptación de este gran tema de Astor Piazzolla. Yeah. abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Somos parte de los perjudicados en este esquema económico, político y social. Hoy en el país no hay política pública para el pequeño productor. Más del 70% alquila la tierra porque no somos dueños de la tierra donde producimos. Está en grave riesgo la alimentación de todo el país. La tierra es como el agua, es un derecho humano. No porque sean abogados, vengan los jueces y sea la policía, van a tener más derechos que uno. La ocupación de las tierras en Argentina es legal. Ocupar una tierra en Argentina es legal. Consideramos debe hacer una reestructuración geopolítica de la Argentina para esto volver a poblar nuestro territorio. Que estamos escuchando, que estamos compartiendo a través de la radio, es en realidad el tráiler de una película. Es decir, que las imágenes que no estás viendo muestran la lucha por sostener un campo, un nuevo campesinado, ¿no? Más allá de que algunas organizaciones estén desde hace décadas intentando construir otro campo. Es el tráiler de la película La Vuelta al Campo, cuyo director Juan Pablo Lepore está con nosotros para charlar en esta mañana de La Retaguardia. Ya lo tenemos en línea. Bienvenido aquí, Fernando Tevele, junto a Julián Bouvier. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal, Fernando, Julián? Un gusto estar saludándolos y estar ahí en la radio, en La Retaguardia, con ustedes. Bueno, gracias. Para nosotros también es un placer recibirte. Ya habíamos quedado impactados con la película que co-dirigiste, que muestra la agroecología en Cuba, porque de alguna manera nosotros aquí vemos los impulsos de las organizaciones por generar otra vida en el campo y otra conexión con la tierra, y bueno, ver que un Estado es capaz de tener ese impulso también nos da alguna esperanza. Así que antes de ir a La Vuelta al Campo, arrancaría por un poco más atrás y cómo es tu conexión con la cuestión de la agroecología y por qué aquella película. Sí, bueno, la filmación de agroecología en Cuba fue algo que realmente me marcó, nos marcó, digamos, a mí, a mi compañero, digamos, Nicolás Bancalún, que es el codirector y bueno, es con quien fundamos este colectivo Documental Semillas, que hace 10 años venimos ahí como generando este tipo de contenidos. Tenemos un canal de YouTube donde hay más de 100 cortometrajes, los largometrajes, los 4 que hemos estrenado y puesto en línea, y ahora este quinto, La Vuelta al Campo, que viene a ser como, digamos, una continuación, una síntesis también, si se quiere, de experiencias campesinas que, bueno, tienen como referencia a Cuba por una cuestión que habla de la historia misma, de cómo se forjó el campesinado cubano con una reforma agraria, digamos, y un empoderamiento en torno a su situación y a como sujeto histórico revolucionario, ¿no? Pensemos que, digamos, en la Cuba antes de la revolución había problemas estructurales, digamos, de los más complejos, donde casi el total, digamos, de la población estaba sumida a una pobreza, digamos, tremenda, angustiante, y que se iba agravando a través de los años, y justamente lo que consiguen, digamos, Fidel y bueno, y todos los compañeros, compañeras, es lograr también a través de la propaganda de la reforma agraria llegar al campesinado y lograr la aceptación para que puedan unirse, digamos, como parte de la lucha, digamos, y de bueno, llegar al poder con reivindicaciones concretas, ¿no? Uh-huh. Eso se logra justamente, y a través de los años vemos que la agroecología es una vuelta de tuerca para poder reafirmar la soberanía alimentaria, ¿no? Ahí es otro concepto más que se forja a través de la lucha, a través de la superación, digamos, de generar los las condiciones para que podamos abastecernos, digamos, de comida. En ese caso, Cuba había quedado aislada del mundo con el bloqueo, que aún todavía sigue, digamos, la caída de la Unión Soviética, que le posibilita poder comercializar los commodities, ¿no? En ese caso, la caña de azúcar, digamos, y todos los productos que eran exportables, a cambio de todo lo que es el combustible, digamos, la comida y en general todo lo que se necesitaba para poder subsistir, ¿no? En ese sentido, la generación de este que se habla ahora, ¿no?, sobre soberanía alimentaria, tiene, bueno, un anclaje en lo que fue la gesta cubana y que retoma, digamos, este documental La Vuelta al Campo para poder pensar en una construcción propia que tenga que ver también con nuestra historia, nuestro desarrollo, digamos, y digamos lo que tiene que ver con nuestra concepción y lo que nosotros estamos llevando adelante a través de la propuesta de los y las campesinas que vienen hace, como vos planteás, hace décadas construyendo una propia subjetividad. Uh-huh. y tratando de llegar a los medios masivos con reivindicaciones también muy concretas que, bueno, tratamos de también plasmar en la película para que se sientan, digamos, reflejados, porque son ellos los que construyen este relato, que, bueno, que ya para nosotros es la quinta película que estamos haciendo y que seguimos con la intención y las ganas de poder generar también, ¿no?, herramientas que permitan, bueno, poder conocer este otro lado de la historia. Uh-huh. Que en el caso de los medios grandes masivos, siempre, ¿no?, somos los que infringimos la ley, los que necesitan ser criminalizados y que los estigmatizan, digamos, por la toma de tierras, por ejemplo, ahora en Guernica, o digamos, cualquier reivindicación que se haga sobre la supuesta propiedad privada, la tierra, digamos, en general, y nosotros reivindicamos, ¿no?, justamente la función social de la tierra, y lo que es tan importante, digamos, para los campesinos, que en este momento están, como decía ahí muy bien Lucas Tedesco, referente de la UTT, es el más del 60% de las tierras están siendo alquiladas y la gente ya no puede más con todos los costos que suben y que tiene que estar todo el tiempo pagando, digamos, a precio dólar, y ellos, digamos, después venden en pesos, y hay una situación que, bueno, que se torna también angustiante, que es diferente quizá a la de otros países o a la de Cuba mismo, pero que se tiene que resolver en algún momento, y creo que el documental apunta a generar, bueno, una unicidad, un relato coral que nos permite poder ver la multiplicidad de voces que apuntan también a la tierra con un objetivo muy claro, que justamente es esto, ¿no? La tierra para nosotros y poder tener justamente el apoyo del Estado para que, bueno, que poder desarrollar todo lo que los campesinos y campesinas vienen generando hace años, y son los que ponen la comida en el plato de la mesa a todos los argentinos, digamos, y todos los que, digamos, van a hacer una ensalada en cualquier momento. Uh-huh. Esa lechuga, ese tomate, lo cosecharon las campesinas que están sufriendo cuestiones que son, creo que son, digamos, que son solucionables, ¿no? Me claro. Parece que hay algo que se necesita primero conocer lo que es la problemática y luego ir a las soluciones que tienen que ver con la tierra, tienen que ver con las herramientas, con las reivindicaciones históricas que llevan adelante y que tratamos de reflejar en la película. Uh-huh. Lo que, digamos que lo que comenzó de manera marginal en los movimientos campesinos de las provincias, que contaba con la imposibilidad de llegar a los consumidores, toda esa cuestión de lo dificultoso que fue encontrar un eslabón intermediario que no fueran empresas que terminaran haciendo que los productos fueran mucho más caros, a este hoy llegamos en el que la agroecología ya no es tan marginal ni tampoco es parte del consumo de una clase media acomodada, progre, sino que uno siente que se va masificando cada vez más. No sé si estamos en un microclima cada vez más grande o si esto también vos que andás rondando el tema lo notás. Sí, yo creo que hay un avance significativo en torno a poder masificar el mensaje, ¿no? Y creo que los medios de comunicación se hicieron eco en todos los verdurazos y feriazos que llevaron adelante una de las organizaciones quizá más importantes, digamos, del país, que es la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, que viene haciendo, eje, ¿no? En poner en agenda cuestiones que son que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, el acceso a la tierra, la agroecología, digamos, poder tener también políticas públicas que sirvan a todo esto y justamente la agroecología habla de que tiene que ser accesible, digamos, no hay agroecología que sea para una élite, ¿no? Esto es bien claro. Y es lo que los campesinos, campesinas ponen arriba de la mesa y a través de también los mercados que se fueron creando, ¿no? Como el mercado mayorista de Avellaneda, como todos los mercados que fue generando, digamos, la UTT y también las otras organizaciones que venden directamente sin intermediario a el consumidor, ¿no? Entonces ya ahí la pata quizá más débil de la reforma agraria, de la redistribución de la tierra, de la accesibilidad, ¿no? De estos productos agroecológicos al consumidor se hace, digamos, cada vez más al alcance con justamente la creación de más mercados, más nodos, ¿no? De distribución y justamente es lo que pone el énfasis la UTT todo el tiempo para poder generar canales masivos de abastecimiento, ¿no? En este sentido, me parece que se han logrado avances significativos, contundentes en los últimos años, y bueno, y eso es un poco también lo que cuenta la película. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Quería preguntarte, reflexionar al respecto del nombre de la película, ¿no? Se llama La Vuelta al Campo, y pienso que en Argentina, como seguramente en muchos países de la región, cuando hablamos de el campo, para el Vox Populi puede referirse a la sociedad rural o a, digamos, el campo enriquecido, el campo que se ha hecho a fuerza de mucho robo, la gran cantidad de campos para después hacer con ellas lo que quieren. Me pregunto si hay algo de resignificación del nombre de decir el campo es nosotras somos el campo también. ¿Hay algo ahí con la palabra campo que me imagino que debe ser una disputa, ¿no? También dentro de incluso de la militancia. Sí, hay una clara puja, digamos, de sentidos sobre la palabra. Me parece que nos han robado, ¿no? Esta palabra campo durante muchos años, desde la campaña del desierto, donde no había ningún desierto, la creación de un sentido y de una apropiación cultural de lo que es el campo también conlleva, digamos, dentro de esa significación, conlleva la sangre y está manchada de muertes y de todo lo que está atado a esa visión del campo que no es campo, digamos, ¿no? Es agronegocio, es transgénicos, es agrotóxicos, y la contaminación masiva de millones de personas que están siendo afectadas por un modelo que justamente no es el campo, digamos, ¿no? O sea, me parece que ahí podemos hacer una disociación de sentidos y a, llamarle agronegocio a los pules de siembra, a la sociedad rural, y el campo es nuestro, digamos, ¿no? El campo es de los campesinos y campesinas que lo construyen día a día y que son los que después uno, cuando va a comer, justamente come de ese campo, ¿no? Nadie come soja transgénica, nadie se hace una ensalada, ¿no? Con lo que sale de los pules de siembra, salvo que venga de alimentos ultraprocesados y jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Que es también lo que también estamos combatiendo, ¿no? A través de esta otra alimentación, una alimentación que tenga que ver con la soberanía, con la salud, ¿no? Y que sea un alimento que nosotros podamos también apropiárnoslo, porque sabemos qué es lo que estamos comiendo, digamos, eso es estamos alimentando el cuerpo, nuestro lugar más preciado, ¿no? Entonces, que poder confiar en los y las campesinas que están generando soberanía alimentaria y que están luchando por esta construcción del campo nuestro, ¿no? El otro campo que no es el agronegocio, sino es el de los campesinos y campesinas, que me parece que ahí hay algo importante y que es justamente lo que también la película trata de poner en valor y reivindicar con la palabra de ellos, digamos, ¿no? Con la palabra de las protagonistas, los protagonistas de todo este proceso que es histórico y que tiene que ver con el futuro de la alimentación en Argentina. Estamos charlando con Juan Pablo Lepore. Él hizo la película La Vuelta al Campo. Si hacer cine y además una secuencia de películas sobre el campo es una epopeya, podría decirse, en la Argentina de hoy, hacer cine a secas en el medio de la pandemia o intentar estrenar una película en el medio de la pandemia para quienes han laburado tantos años en la hechura de la obra es también muy complicado. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo transitas esa etapa? Sí, bueno, la peli se estrenó en el Finca, por suerte, el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Argentina, que tuvo ahí su estreno mundial. Y ahora justamente a partir del 19 de octubre de septiembre va a estar disponible nuevamente en la plataforma Octubre TV. Bien. Para que pueda ser vista gratuitamente por solo en Argentina, por todas las personas que ingresen a y se loguen, se hagan un usuario ahí en la plataforma. Y hay una pantalla que también, ¿no? En este marco de pandemia, los festivales están también readecuándose y, bueno, consiguieron esta forma para poder llevar adelante la visibilización de las películas. Los festivales es una ventana importante para poder mostrar el cine, ¿no? Este cine nuestro y el cine del mundo. Y bueno, está bueno que podamos también aprovechar y ver bueno, que están disponibles gratuitamente películas que vienen de otras partes, de otras latitudes, y cuentan historias también tan interesantes. Y bueno, desde nuestro humilde espacio, La Vuelta al Campo, ahí aporta esta mirada, y bueno, hacemos lo más que podemos para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y que pueda ver todo esto que se fue construyendo a través de los años, ¿no? Son 10 años a partir de la primera filmación que hicimos en el 2010 con el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Pasaron 10 años de aquel viaje a Porto Alegre y bueno, y después toda una seguidilla, digamos, donde no paramos de filmar nunca, y bueno, llega el momento de que la película se encuentre con el público y que podamos ver también todo esto que están construyendo los y las campesinas, y que bueno, que es tan necesario para poder valorizar también el rol que tienen en la sociedad, ¿no? Que eso es parte de todo esto que queremos mostrar. Uh-huh. Juan Pablo, ya pasamos un pedacito del tráiler de manera radial, que no es lo más común. También estuviste contando de qué se trata la Vuelta al Campo, por qué la Vuelta al Campo. Pero si le tuvieras que hacer un pequeño resumen a las personas, un tráiler radial de un minutito para decirle a la gente por qué hay que mirar la Vuelta al Campo, no solo a la gente que está metida en la cuestión de la agroecología y de la cuestión de la lucha contra el agronegocio, sino a las personas que no conocen mucho de la temática y que hoy están escuchando nuestro programa y que, bueno, hay que invitarlas a que se sumen a conocer lo que pasa. ¿Cómo podríamos hacer esa síntesis? Bueno, invitarles a ver La Vuelta al Campo, Luchas Campesinas por el Buen Vivir, una película que narra la historia de comunidades campesinas, de colectivos, de pequeños productores que están alimentándonos día a día, y que esta película permite visibilizar parte de lo que es el recorrido y la construcción de sentido justamente de lo que es el campo y bueno, y todas las propuestas y reivindicaciones que llevan adelante, como también los problemas y obstáculos que tienen, que atraviesan día a día para bueno, poder llevar ese plato de comida que cada uno tiene en su mesa. Bueno, es una película que nos llevó 10 años poder producir y que está ahora disponible en Octubre TV a partir del 19 de septiembre, y que va a estar en otros festivales también disponible online. Y bueno, esperamos que esta película aporte una mirada sobre un tema que también es tabú en la Argentina, ¿no? Hablar de la tierra, hablar de la propiedad privada, hablar del rol social de la tierra, todo esto lo pone de alguna manera en manifiesto y con la voz de las personas involucradas y de los protagonistas que se ganan este lugar en esta quinta producción que estamos estrenando. Uh-huh. Sepan quienes vean la película que entre las imágenes que van a ver en las primeras secuencias que tienen que ver con la represión a la UTT durante el verdurazo, entre las fotos que se ven hay varias de nuestra compañera Natalia Bernades que publicamos en La Retaguardia en ese momento. Las luchas comunicacionales van tomando diferentes herramientas, pero lo importante es que se vayan entrelazando, y el cine y la radio parecen que no fueran amigables por las plataformas en las que se desarrollan, pero cuando hay un marco común que nos sostiene, es más fácil encontrar esos lazos y llevarlos adelante. Vamos a difundir la película desde ahora hasta mientras esté en Octubre TV para que la gente sepa dónde encontrarla. Te agradecemos, Juan Pablo, esta charla y a seguir con la cámara en el hombro. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente un agradecimiento enorme a Natalia, que es parte de esta película. Y bueno, agradecerles por el espacio y a todo el público, y que puedan ver esta película, que la comenten, que la compartan. Está para eso, ¿no? Para el cine puesto al servicio de la gente, del pueblo que lucha día a día por estar mejor, por construir un mañana más sustentable, más saludable, más digno. Y eso que hacemos desde este humilde espacio, así que muchas gracias. ¿Cómo era el canal de YouTube donde se pueden ver las otras pelis? Colectivo Documental Semillas, ahí están las 4 películas que tenemos estrenadas, y bueno, prontamente estará esta, y estamos haciendo una sexta también, así que bueno, seguimos en este camino del cine. Bueno, abrazo, gracias, Juan Pablo. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Hemos charlado con Juan Pablo Lepore, el cineasta, es parte del colectivo documental Semillas. Búsquenlos en YouTube y van a tener allí no solo el tráiler que hemos pasado de La Vuelta al Campo, sino la posibilidad de ver la película entera de la agroecología en Cuba, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Olvídalos y volverán por más, sobre megaminería y neoliberalismo, que es del año 2016. Bueno, nada, entren al colectivo documental Semillas, canal de YouTube, y allí se van a encontrar todo ese material para compartir. Es un buen momento para ver cine en nuestras casas. Es una gran ocasión para seguir educándonos. Mucho para reflexionar, nos deja la entrevista con Juan Pablo Lepore. Muy interesante lo que se da desde esa mezcla de herramientas y de recursos entre el arte audiovisual, el periodismo y la militancia, ¿no? El activismo en cuanto a en este caso a una temática, digamos, concreta, pero que al fin y al cabo toca muchas ramas, ¿no? Y pienso, bueno, más de una vez en cuando fue nombrando la cuestión del campesinado, habló del rol de la mujer, ¿no? Que es clave en el campesinado. Sí. Y también pensaba en referencia justamente a los movimientos de mujeres campesinas, que muchas veces están muy ligados o comparten militancias con espacios de movimientos indígenas o nativos. Y este término del buen vivir, ¿no? Como un fin, ¿no? El buen vivir, que nos suena tan interesante y tan utópico y casi que pensamos que no lo vamos a poder vivir nunca. Ojalá que el buen vivir sea un destino político y concreto, ¿no? Yeah. escuchando El Hombre de la Estrella, del disco de La Renga Insoportablemente Vivo. Esta canción fue grabada en mayo del 2001 en un concierto que ofreció el grupo de Mataderos en el estadio del Club Atlético Huracán en Parque Patricios. Como guía te un regalo, una estrella para tu frente, para que sin perder la ternura jamás perdieras en tu serte. Ven, dame de esa espuma, contagia malo, que no haya tumba ni nada que no haya. No soy como el viento y no se ve, se mete adentro y te matas a él. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, en el recorrido histórico de un repaso de lo que ha sucedido durante el genocidio en la Argentina, hemos charlado y charlamos frecuentemente con diferentes actores y actrices de la historia, madres, abuelas, hijos, hijas. Desde hace bastante tiempo que en este programa, desde que se supo públicamente que había un grupo que se había conformado con el nombre de Nietes, que desde la producción, Julián Bouvier, nos venía insistiendo, estaría bueno charlar con ellas y con ellos y con ellas, a ver qué los reunió y qué andan pensando cuando se juntan. Y bueno, es eso lo que pretendemos hacer con Julia Luli Arroyo. Ya desde el nombre de Nietes nos marcan una ruptura generacional. Son las hijas y los hijos de los hijos y las hijas. Y están aquí para interpelarnos a nosotros como viejas generaciones y seguramente a las generaciones con las que comparten franja etaria. Julia, bienvenida aquí al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Estamos en Radio La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos con Julián Bouvier, que es el que insistió para que charláramos con ustedes. Buenas. Hola, Fernando. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es Nietes? ¿Qué es Nietes? Una pregunta fuerte. Quiero empezar por el principio, que es cómo se conforma Nietes, que es por un contexto en sí. Se crea el año pasado en La Plata, empieza en La Plata, ahora es federacional, es toda la Argentina, estamos todos les Nietes, buscándonos por el país. Se conforma por el contexto en sí, ante el discurso del 2x1, y el avance del neoliberalismo, les Nietes platenses nos sentimos convocados y nos empezamos a buscar a través de hijos. Distintos hijos pasan su número y armamos un grupo. Uh-huh. Pero también hay algo, un contexto más grande, que es el del tiempo, que es que nuestros padres, o sea, hijos, las madres y las abuelas, el cuerpo por ahí ya no les da para seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Las abuelas están falleciendo, y las madres también, o sea, nos damos cuenta que tenemos que venir a tomar el lugar que ocupan ellas en el espacio público para seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia, porque no puede ser que todavía haya genocidas impunes. Es algo que que nos atraviesa mucho. Pero también, volviendo a que es nietes, entendemos los derechos humanos de ayer, pero también retomamos los derechos humanos de hoy. Y nos atraviesan toda la lucha generacional que se ve directamente desde el nombre. Llamarnos nietes es un posicionamiento político. Claro. La E inclusiva no es porque sí, sino porque entendemos que nuestra generación toma las luchas del feminismo, de las disidencias sexuales, y nuestro color verde, porque ahí no está en la radio, no se ve, pero nuestro logo es verde, es por el pañuelo, por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito. O sea, desde sí tenemos un posicionamiento, y también reivindicamos a las 400 disidencias que son desaparecidas por su condición de género y su orientación sexual, que no figuran en la CONADEP. Y seguramente hay muchísimas más. O sea, la CONADEP hace el informe, pero dentro de los 30.000 no figuran. Hola, Julia, ¿cómo estás? Te saluda Julián del otro lado. Y bueno, para mí es emocionante estar escuchando todo esto, porque sí, hablamos con abuelas, hablamos con madres, hablamos con hijos, hijas, y hablar con nietes, y también esto que vos comentabas de la aparición de la E en el nombre, me parecía que todo tenía la fuerza necesaria, y sobre todo pensando en cómo las juventudes vienen moviendo en toda la región, ¿no? En Chile se muestra siempre muy claro cómo son siempre los jóvenes, los pibis, quienes están adelante y bancando todas las paradas. Por eso nos interesaba mucho que hoy estén acá formando parte de este programa. Bueno, queremos preguntarte cómo reflexionan ahora en el marco del 16 de septiembre, que es una fecha que para toda la juventud es muy movilizante. Muchos empezamos nuestro camino de marchas con algún 16 de septiembre, empezando en los centros de estudiantes secundarios. Quiero preguntarte cómo les atraviesa esta fecha a ustedes. Y es una fecha importante porque primero que fue la fecha donde nos dimos a conocer el año pasado. Acá en La Plata salimos a colgar pañuelos en el Ministerio de Educación con la consigna Nietes. Éramos muy poquitos en ese momento, éramos como 13, 20 personas y no llegábamos a armar una columna, por lo que decidimos hacer esa intervención con la consigna de que tenían nuestra edad. Porque en nuestro espacio es un espacio muy heterogéneo y de distintas edades. Hay nietites, le decimos nietites, niñas que tienen 8 años, que conforman, que vienen a las reuniones que hacemos por Zoom, pero también nietes que ya tienen como 30 años o 35 y ya son padres y madres. Y en ese marco, en el marco del 16 de septiembre, nos dimos a conocer y fue algo que nos marcó, pero también nos posicionamos desde un discurso entendiendo que somos una tercera generación en lucha que busca apelar a la juventud. En varios sentidos, desde las luchas que nos atraviesan actualmente, pero también desde que la memoria se mantenga viva, porque afloran, actualmente los vimos, afloran estos discursos antidemocráticos donde Duhalde sale a decir que no se sabe si va a haber elecciones, y desde nuestra historia, desde esto que buscamos apelar a la juventud, esos discursos no tienen que quedar impunes en la agenda pública. No pueden pasar así como así, y como sabemos que la juventud va a ser la que van a ser las nuevas generaciones, las futuras, no podemos permitir que la juventud retome estos discursos, sino que nosotros buscamos interpelarlas, y que entiendan la memoria, la verdad y la justicia, y que lo que pasó en el 76 jamás se vuelva a repetir. Estamos charlando con Julia Luli Arroyo, ella es integrante de Nietes, en La Plata. Ahí pensaba, mientras te escuchaba reflexionar, hay como un doble estándar de identificación, de identidad, ¿no? Porque al reconocerse en tanto nietes, se están dando a conocer a partir de las identidades de sus abuelos y de sus abuelas desaparecidas y desaparecidos, y a la vez esta identificación que nace con la E, pero que seguramente tendrá otras particularidades de la generación de ustedes, ¿no? Es reconocerse desde la figura de sus abuelos y sus abuelas. ¿Cómo fuiste recogiendo esa historia familiar en lo personal de tu abuelo? En mi caso, tengo a mi abuelo desaparecido materno, Juan Carlos, le decían el Negro Arroyo. Cada niete procesa de manera muy personal esto. Claro. Yo voy a hablar desde mi personalidad. En mi caso, yo soy una de las pocas personas que recupera el cuerpo en el 2009. Se encuentra en un pozo en Lanús, un pozo común en el cementerio. Pero empiezo por un poquito más por la historia de mi abuelo. Él militaba en el MR-17, desaparece en el 76, en octubre. En ese momento él ya se pasaba la clandestinidad y lo secuestran. Se calcula, como pudimos encontrar el cuerpo, que en el 77, en el febrero, lo matan. Y yo, desde lo personal, la historia es muy difícil procesarla y es algo... ¿cómo explicarlo? Por suerte mi familia siempre fue muy abierta a contar la historia, pero a la vez es difícil preguntarle a tu mamá, ¿viste? O a tu papá en algunos casos. Claro. ¿Cómo era mi abuelo? ¿Quién era? ¿Qué es lo que pasaba? Y hay días que te dicen, mira, hoy no, porque es difícil para ellos hablar en momentos, y hay otros días que están más sueltos, pero mayormente la información la recaudás yendo a eventos, yo en mi caso en el juicio, viendo las declaraciones. Mira. Y ahí recaudás la información y empezás a contactar con una personalidad que es medio fantasmal para vos, porque vos imagínate que nunca lo conociste, pero afecta de una manera muy fuerte a toda tu familia, a toda la historia familiar. Intentás conocer, entender quién es esa persona, qué lo llevó a hacer esto, cómo afecta eso a todo tu entorno familiar, a tu mamá, en mi caso a mis tías, a mi abuela. Y de a poco vas aceptando y entendiendo, porque yo en un momento lo naturalicé mucho y la gente se sorprendía cuando decía que era nieta de desaparecido. Y para mí es algo muy normal, y después investigando y no naturalizándolo tanto y entendiendo la dimensión, te das cuenta que no es algo así nomás y lleva años de proceso. Yo en mi caso como a los 20 años recién pude procesarlo, y hay gente que a los 13 ya entendió todo. Es muy personal y afecta a tu persona, pero a la vez es como muy muy loco no conocer a esa persona, que nunca la conocí, y que marque tanto tu vida. Julia, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 23 años. 23 años, o sea que cuando fue el juicio tendrías... El juicio fue en el 2018. ¿Y ya en ese momento supiste que habían encontrado el cuerpo de tu abuelo? ¿O te enteraste más tarde? No, yo desde el principio, desde que nací, mi mamá me contaba. Desde que nací yo siempre lo supe. Además, yo iba a todas las marchas del 24, del 16, por López. Iba a todas las marchas y yo lo entendía. O sea, siempre lo entendí desde que era muy chiquita, pero nunca lo dimensioné. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que mi abuelo haya estado en un centro clandestino, que lo hayan torturado, que lo hayan desaparecido? Cada persona lo procesa de distinta manera. Es tan fuerte la historia que nos identifica a quienes han pasado como ustedes, Julia, desde lo personal, con las familias fragmentadas hasta quienes estamos acostumbrados a contarlas o presenciamos los testimonios en los juicios, ¿no? Pero normalmente tenemos las imágenes de nuestros abuelos y abuelas, personas mayores, grandes, y uno tiene como esa imagen. Y ustedes tienen las imágenes de sus abuelos y abuelas en la edad que tenés vos ahora, ponele. Exacto. Mi abuelo tenía, estoy tratando de calcular, tenía 20, y tenía como 30 años, él tenía más, uh-huh. entre 28 y 30 años. Claro, claro. Esa imagen que vos tenés de él, esa imagen de la persona a la que no conociste, es una imagen de una juventud parecida a la tuya ahora. Sí, una juventud bastante fuerte. Era otro tipo de militancia. Mi abuelo le gustaba el rifle. Uh-huh. el movimiento MR-17, ¿dijiste que se llamaba? Movimiento Revolucionario del 17 de octubre. Y es de carácter peronista, digamos, ¿no? El peronismo de izquierda, peronismo revolucionario, uh-huh. se podría decir. Se lo conoció a Perón, él. Uh-huh. Lo conoció en España. Y pobre. Cuenta que Perón se le tiró un pedo al lado. es la anécdota familiar. No cualquiera, No cualquiera. Estamos charlando con Julia Lugli Arroyo, integrante de Nietes. Vos decías que se juntan a veces por Zoom en el medio de la pandemia. No sé si llegaron a esta instancia de identificarse como un organismo de derechos humanos, como una juntada de jóvenes que tienen cosas en común, como un grupo juvenil, no sé. ¿Tienen una definición a tan poco tiempo del nacimiento en este sentido? La verdad que no. Está en plena discusión. La verdad que nos entendemos como Nietes y por ahora, por lo que venimos charlando, nos entendemos como una fusión entre organismo de derechos humanos y organización política, porque también nos paramos frente a las luchas actuales, no solo los derechos humanos del ayer, sino también los del hoy. Cuando decías eso, ya un par de veces mencionaste las luchas del hoy, hasta ahora solo mencionaste las luchas del movimiento feminista. ¿Qué otras cosas ustedes ven vinculadas a esas luchas que quieren afrontar hoy como grupo de Nietes? Es una pregunta. Venimos charlando varias patas, desde la violencia institucional, entendiendo lo que es el contexto actual y la desaparición de Facundo Castro. Venimos trabajando eso, venimos trabajando formaciones en torno a los 30.400 desaparecidos, también hablando en el marco de la noche de los lápices y discutiendo estas, poniendo en mesa, en debate, discutiendo todas estas cosas del contexto actual, de imagínate que nos entendemos como jóvenes, la mayoría somos jóvenes, entre de distintas partes de la Argentina, uh-huh. nos reunimos por Zoom una o dos veces por semana, y nos atraviesan varios flancos, también la precarización laboral, que imagínate, la mayoría somos jóvenes y claro. Yo como mujer, los trabajos que tengo, que puedo acceder, son de mozo o de niñera, los más comunes. Claro. Y son cosas que se van poniendo en mesa, más que nada por el contexto y la agenda, y los vamos debatiendo. Uh-huh. Y van consiguiendo una identidad propia. Esto que decías de los 30.400 desaparecidos y desaparecidas también es una marca identitaria, teniendo en cuenta que cuando desapareció Santiago Maldonado, mucha gente decía el 30.001, o cuando desapareció López, el 30.001, como si hubieran sido los primeros desaparecidos de la democracia. Que ustedes entablen este linkeo permanente entre pasado, y además en el caso de ustedes, pasado familiar, y presente de una democracia que ya no es más joven y que no nos ha resuelto todas las cosas que nos dijo que venía a resolvernos, es realmente muy esperanzador para quienes ya transitamos épocas en las que no nos podemos llamar más jóvenes. Así que nada, te agradecemos enormemente esta charla, que es una suerte de presentación. Esta es una radio que tiene como principal bandera la de la defensa de los derechos humanos, vinculada a la memoria histórica reciente, pero también vinculada al hoy. Así que no será la última vez que charlemos, y tienen aquí una ventana abierta, la radio es una ventana grande, muchas veces que se abre, dispuesta para lo que necesiten y para alzar sus voces nuevitas en lo público, y como te decía recién, muy esperanzadoras para todos, todas y todes. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Saludos. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Hemos charlado con Julia Lugli Arroyo, ella es integrante de Nietes, un grupo que se conformó recién el año pasado y que hicieron su aparición pública en la marcha de hace exactamente un año y un día, en la marcha que se realizó por la Noche de los Lápices en La Plata. Están allí para interpelar. Ellos dicen que están para interpelar a su cogeneración, digamos, a su propia generación. Yo creo que están, si siguen por este camino, van a conseguir interpelar también a los organismos de derechos humanos que se han quedado también con todo el valor que tienen en la Argentina, un tanto estáticos en algunas cosas y han quedado entrampados en algunas situaciones en las que habrá que ver si los Nietes caen o no, como por ejemplo el de la autonomía partidaria o no, que ya dejó de ser un debate en los organismos y que ellos en algún momento van a tener también, ¿no? Sí, qué interesante, ella hablaba de la memoria activa, ¿no? De poder pensar que no solo hay que luchar por los desaparecidos y las desaparecidas y les desaparecidos de ayer, sino también por les de hoy, y que es cierto que eso a veces parece que queda un poco trunco en algunos espacios, y siempre familiares y amigos de Luciano Arrúa hablan, ¿no?, de la memoria activa como si realmente queremos afirmar el nunca más y hacerlo carne, vamos a tener que repudiar cada una de las represiones de hoy, y vamos a tener que decir que nunca más va a ser el día que nunca más desaparezcan personas tampoco en democracia, ¿no? Vamos a escuchar una coplita que yo creo que a un señor pelado le hubiera encantado ver esta fusión. Micaela Chauque. Escuchamos Mañana en el Abasto de Sumo, ejecutada por el grupo Divididos, junto a Micaela Chauque y Fortunato Ramos. Y ustedes, ¿cómo serán? Fortunato Ramos. Thank you. suelo. Estoy en el subsuelo. Mañanas de sol. Se lo extraña. Mañanas de sol. Mañanas de sol. Mañanas de sol. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, Juli, estamos llegando al final del programa. Yo no volví de Campo de Mayo todavía, así que no me preguntes, en este programa de los jueves, que siempre es distópico, no me preguntes nada sobre Campo de Mayo. En todo caso, mañana, cuando estemos al aire con Euge, vamos a compartir, que además es un día bastante especial porque es otro aniversario de la de segunda desaparición de Jorge Julio López. De hecho, vamos a estar escuchando una partecita del documental radial que hicimos aquí cuando se cumplieron los 10 años de la desaparición por segunda vez y lamentablemente por vez definitiva de Jorge Julio López. Interesante el programa, estuvo piola, nos gustó hacerlo. Sí, totalmente. Finalmente, como dijimos al principio y nos interrogamos si así sería, fue un programa en el que hubo propuestas, ¿no? Y por lo menos tenemos una propuesta que para la cuarentena no es poca cosa, que es una buena película informativa y con imágenes que nos van a dar muchas enseñanzas en cuanto a lo que tiene que ver con nuestros campos. Y como bien decía Lepore, con esta apropiación del campo como algo popular y no burocrático y de las grandes oligarquías. Uh-huh. Y bueno, y también con la propuesta de interpelarnos a todos desde les nietes. Así que bueno, y en este marco, como vos decías, de un aniversario más de la desaparición de Jorge Julio López, es una semana conmovedora para todos. Así que bueno, fue un programa que nos ayuda a sanar un poco, ¿no? Por lo menos a nosotros. Mañana volveremos desde las 10, volveremos mujeres. De la mano de María Eugenia Otero nos encontramos para seguir hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia. I'm a traveler of all time and space. sun. Your face the ground. In my eye, you would say. Sail.